su amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito. Salvaste, está escrito, has vencido.